larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Siesta es el cuarto y último disco de Aquelarre, banda formada en 1971 por Emilio del Guercio y Rodolfo García, tras la separación de Almendra, junto al guitarrista Héctor Stark y el tecladista Hugo González Neira. Siesta es una obra donde la naturaleza tiene un rol central, desde la ilustración de la tapa, donde se ven un río, árboles y en el centro la cabeza de un pájaro con una máscara de fuego. Los cuatro elementos se hacen presentes. Cuatro son también los miembros de Aquelarre, quienes buscan no solo potenciarse en la unidad, sino hacerlo a través de una equidad instrumental poco frecuente en el rock. Del Guercio, García, Stark y González Neira tenían un origen musical diverso que resultaba más claro en los primeros álbumes. Pero en Siesta, la banda hace desaparecer esas diferencias, logrando un sonido absolutamente específico y personal. Acá la sintonía es absoluta. Presentamos hoy, en larga duración, Siesta, de Aquelarre. En el mar, pájaros muertos en el mar. paso los mira sin temor. Desde el crecimiento de su voz. Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Una vez que estalló la hermosa catedral, la gente se agitaba en las veredas. Y fue así que al pasar de ese dolor, siguieron trabajando hacia la guerra. Se ha visto proyectar el miedo en las esquinas de la tierra. Medio tonto. que preparas tu sonrisa de medianoche. Nena que caminas a estas horas por la vereda. Cuántos sentimientos aterridos por ese miedo. Si en tu cuerpo encuentran algo hermoso por esta noche, y en el reflejo de sus ojos creíste que estabas viva. Saben que estás herida, pero los temores de la vida no se comentan. Toda flor que nace en el baldío tiene problemas. Si alguien su cuerpo descubierto bajo el rocío, y es el silencio el que te encuentra llegando a la madrugada. Larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. El camino que estaba tomando Aquelarre a mediados de los años 70 era diferente al de la mayoría de las bandas de rock progresivo. Mientras algunas se consumían en sus propios delirios de grandilocuencia y otras se iban moviendo hacia terrenos más accesibles en términos de sonido, estructura y arreglos, Aquelarre buscaba un sonido cada vez más personal. De hecho, Siesta es su disco más difícil de encasillar. Aquí, el universo poético de Aquelarre vira definitivamente hacia lo bucólico. La naturaleza está presente, de una u otra manera, en todas las canciones del disco. Ese clima se completa con un sonido abierto y extendido. Siesta transita con éxito un tono equilibrado, eléctrico y limpio, profundamente emocional aunque en ningún momento empalagoso. Ningún instrumento opaca a otro y el equilibrio existe también entre el placer y el sufrimiento, o la belleza y el horror, que son tematizados en las letras del álbum con la calma propia de la sabiduría. Continuamos escuchando Siesta, de Aquelarre. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Thank you. ellos volverán sin sus pisadas, con el otoño en el morral. Crujen las hojas del palmar. Larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Junta piedras, llévalas a algún lugar natural. Sigue al río si es que está llegando al mar. Ella Larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. La temática central de Siesta es la naturaleza. La fauna y la flora se hacen presentes de diversas maneras y recién en el título del último tema se hace referencia al hombre, aunque en realidad las apelaciones a lo natural funcionan como metáforas de lo humano. Es un marco poético que le sirve a la banda para hablar de conflictos emocionales y políticos, decía Stark en 1998. A nosotros no nos censuraban porque las letras eran demasiado inteligentes como para que las entendieran los milicos. La violencia y la muerte ya no son explicitadas, sino que mutan en paisajes, seres y elementos naturales. En la última canción, que escucharemos a continuación, se alcanza el punto máximo de optimismo a través de frases como «Cerca del camino, crece mi espíritu feliz hasta que amanece, salgo hacia la calle, y el suave viento que hay aquí sabe mi destino». Este tema es, de algún modo, la síntesis de todo el álbum. Una candidez nada inocente y una poética onírica acompañan a una música con cortes raros, pero que no depositan su poder en la sorpresa ni el impacto, sino en la construcción de un crescendo emocional más relacionado con el impresionismo que con la grandilocuencia progresiva. Continuamos escuchando Siesta, de Aquelarre. Este dulce resplandor es mi sueño en el lugar del ardor que una ciudad lleva. We'll be right back. color. Hoy te vi. Este dulce resplandor es mi sueño en el lugar del ardor que una ciudad lleva, lleva, lleva cerca del camino. Siesta es el último disco de estudio de Aquelarre. Se publicó en 1975, semanas antes de que el grupo iniciara una gira española que se extendió por 2 años, un poco por el éxito de las presentaciones y otro por el avance de la represión política y cultural en la Argentina. La banda volvió a reunirse en 1998 y editó un trabajo en 1999 llamado Corazones del Lado del Fuego. En 2008, luego de que el sello Aqua Records reeditara sus 4 discos de estudio, la banda publicó una caja con todo su material oficial más algunos temas inéditos. Uno de ellos es Mujer en Edad, que corresponde a las sesiones de Siesta y que escucharemos ahora. Presentamos hoy en larga duración Siesta, de Aquelarre. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Viendo la luz por detrás.

Larga Duración, donde escuchamos los discos de principio a fin.